¿Cómo nace Cuerpo de Bomberos de Rosario? Hacia 1970 más o menos, un grupo de vecinos de acá de Rosario se empiezan a organizar con la idea de poder formalizar ya una brigada contra incendios acá en Rosario. Y con el correr del tiempo, dado los trámites que se necesitaban para poder concretar esta idea, ¿cierto? Llegamos el 29 de enero del año 1971, cuando ya se formaliza oficialmente la creación de aquel entonces cuarta compañía de bomberos de Rosario, que hoy lleva por nombre tercera compañía. La lista oficial de fundadores de la compañía son alrededor de 22 voluntarios, si no me equivoco, y por supuesto encabezado por don Luis García Cartagena, el Tatarucho o el Negro García, como le decían acá en Rosario, un hombre muy conocido que tenía una bencinera fuera en Rosario, y él fue el que creó todo este asunto de formar una compañía de bomberos acá en Rosario. ¿Cuántos voluntarios integran actualmente la tercera compañía de Rosario? Actualmente la compañía está integrada por 34 voluntarios, de los cuales tenemos 5 voluntarios honorarios que se han ganado el derecho por antigüedad y por asistencia, pero de todas formas también tienen una exigencia, un 50% de las exigencias total para el servicio, por lo tanto también están integrado actualmente a lo que es la labor bomberil hacia la comunidad. Cuéntanos un poquito, ¿el nuevo edificio de bomberos acá en Rosario? Bueno, en realidad el gran sueño de toda familia, de todo grupo familiar, es tener su casa propia. Nosotros estuvimos 38 años prácticamente esperando poder tener la casa propia. Se compró esta propiedad, esta casa antigua aquí en la calle Juan Emparanza, que era de señor Waldo Garrido. Waldo Garrido la vendió, porque lo compramos por intermedio de la municipalidad, el municipio compró el terreno, y con el correr del tiempo se fueron gestionando los proyectos para la construcción de este cuartel, y llegamos al año 2008, en donde se pudo concretar el sueño también de nosotros los bomberos de tener la casa propia. Y la verdad que es un edificio fabuloso que reúne todas las condiciones necesarias, ¿para qué? Para nosotros poder dar un buen servicio a la comunidad. ¿Y de qué forma es teniendo una casa adecuada? Con duchas para los voluntarios, tenemos habilitada una guardia nocturna con 13 camarotes para 6 voluntarios, mirando a futuro, ¿cierto? Con la idea de poder implementar a futuro una guardia nocturna. Tenemos un comedor, tenemos una cocina, entonces están todas las condiciones dadas para seguir prestando un mejor servicio a la comunidad. Y agradecer, por supuesto, al gobierno nacional, y gracias a ellos, ¿cierto?, pudimos postular este proyecto. Este edificio tuvo un costo de 134 millones de pesos, y lo cual estamos muy contentos y felices. Cuéntanos un poquito respecto a los carros que tiene Bomberos acá en Rosario. Bueno, tenemos un carro Renault con una capacidad de agua de aproximadamente 3.200 litros de agua. Eso significa que podemos combatir una emergencia en el momento, porque como andamos trayendo agua, ¿cierto?, puede durar 10-15 minutos más o menos, tiempo suficiente en que pueda llegar otra unidad de apoyo en alguna emergencia más o menos grande. Por otra parte, también tenemos un furgón Iveco, un tremendo furgón, que lo habilitamos como unidad de apoyo en rescate en trauma. Está destinado principalmente al apoyo de los accidentes vehiculares. Nuestra principal tarea no es la extricación, porque no tenemos la herramienta para cortar los vehículos y poder rescatar a las personas, pero sí tenemos todos los implementos para ir en ayuda de los pacientes. Inmovilización, collares cervicales, chalecos de extricación, todo eso para poder entregarle los pacientes adecuadamente a la gente de salud para que se los pueda llevar al hospital más cercano. ¿Cuáles son las principales situaciones o siniestros que ustedes deben atender? Bueno, dentro de las prioridades, cierto, están los incendios estructurales, casas, fábricas, packing, esos son los incendios que nosotros, para los cuales más nos preparamos. Últimamente, lamentablemente, digo lamentablemente por el costo que significa, el costo de material humano y el desgaste de material de trabajo, son los famosos incendios de pastizales, que en esta fecha se acrecientan bastante, pero de igual forma tratamos de colaborar en la medida que podamos. Aunque sí, no contamos con la preparación que tienen las brigadas de CONAF, que es un combate distinto a lo que nosotros hacemos en un incendio estructural. Pero de igual forma, si la comunidad nos llama, tenemos que acudir igual. Este año, dentro del plan de trabajo que tenemos, hemos integrado, incorporado la reformación de la brigada juvenil. Vamos a reclutar niños entre 12 y 17 años, ¿cierto?, para poder hacer una escuela de futuros bomberos. Porque después de unos años nosotros ya no vamos a estar, entonces queremos dejar un buen legado para la comunidad. Una escuela de bomberos bien preparado para que sigan sirviendo y sigan los pasos de quienes fundaron esta institución, de nosotros que continuamos con esta senda, ¿cierto?, y de los niños que a futuro esperemos que también sigan con esta noble causa. Es por eso, y aprovechamos, ¿cierto?, de hacer un llamado a todos los niños de Rosario entre 12 y 17 años que quieran integrar la brigada juvenil, que se acerquen, porque ya se están haciendo las inscripciones, y una vez que tengamos un número adecuado, vamos a empezar la formación de esta escuela de futuros bomberos para la comunidad. Bueno, primero que nada me gustaría mandar un mensaje a todos los voluntarios, a los 34 voluntarios que conforman la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos de Rengo Bomba Rosario, a que reciban sinceramente mi saludo y agradecerles que hayan tomado esta decisión, porque en realidad nosotros, siendo oficiales, si no tenemos una buena cantidad de voluntarios que quieran trabajar por la comunidad, de más está nuestro trabajo como oficiales o organizadores de esta institución. También quiero enviarle un saludo a la comunidad, a todos los vecinos de Rosario, a pedirles que cada vez que nosotros molestemos a su puerta, pidiéndoles una colaboración, que sepan que es simplemente para mejorar el servicio que nosotros prestamos a ellos mismos. Las inversiones que nosotros hacemos es en material, ropa de trabajo, de seguridad, implementos de rescate, material menor, radios, en fin, todos los fondos que nosotros recaudamos es para poder invertir en seguridad ciudadana.